Halo, música que acompaña. Conduce Paola Melgara. Selecciona Seba Peñi. Halo, suena en Radio Pedal. Hubo un tiempo donde se podía encontrar en las casas unos aparatos llamados radiocassettes, ¿te acordás? Estos dispositivos podían grabar las canciones que sonaban en la radio. Esa experiencia ya no existe, pero supo ser masiva para muchas generaciones. Halo intenta hacer un guiño a eso. Como siempre, tenemos una selección hecha a medida. El comienzo del viaje de hoy agradece a muchos de aquellos cassettes grabados. Prepárate para grabar. Cubanita primorosa, juguetona y deliciosa. Cuando asome en la mañana su sonrisa de La Habana, con su suave movimiento tan ligeros como el viento, que me excita y me fascina, que me lleva y me domina. Bossa cubana, como noche luminosa de esta tierra tan hermosa, como el beso de una moza juguetona y amorosa. Hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría. Tiene un ritmo que arrebata esta zampa que me roba el corazón. Bossa nova, uva, bossa nova. Aló. Escuchamos las voces y el sentimiento de los zafiros. El grupo fusiona ritmos tales como el bolero, la balada, el bossa y el rock. Pasaban por el aire de Pedal con Bossa cubana. Que me excita y me fascina, que me lleve y me domina. Bossa cubana, como noche luminosa de esta tierra tan hermosa. Bossa cubana, como el beso de una moza coquetona y amorosa. Bossa cubana, hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría. Bossa cubana, tiene un ritmo que arrebata esta samba que me roba el corazón. Ahora nos vamos a un poco de hip hop experimental. Uno de los alter ego de Madlib es Quasimoto. A continuación su canción Conspiración de clase baja. Hey yo, we head to a party to go see what's happening. Smoking the law, in the car, turn on some rapping. Start the freestyle, we be up on our way. Finish up the blunt. Somebody pass that spray. Get on the freeway, yo, it's after dark. Guess it always pulls up right behind the can, some narcs. Letting all kinds of speed cars pass, just so he can harass our black ass. Nah, again, what now? Police pulling us over for no reason. Searching the car, like it's nigga hunting season. Year round, asking about where's the pound. Where's the guns? Are y'all niggas on the run? You got warrants? Y'all niggas ready for some torment? That's how they be cracking. It seems like they be acting. Except it's real life, like they rushing up your residence, searching your crib. They can't find no evidence. Man, this stuff is making me mad, man. Hey, man, I ain't tripping. Man, I'm about to do something. I'm tired of these pigs harassing every day, man. I gotta do something. The Other day, Mr. Buddha had this plan. Get grands off the man, so our whole crew could expand. They all wanted me to drive to get away. I was like, fuck it, cause I ain't got no dough anyway. They straight planned it right in my garage. Thinking large, putting together the entourage. My nigga straight hit the bank, then broke the hell out. So much money, you couldn't even get that smell out. I got laced with 30 G's to keep it freeze. But some nigga riding so five bows on the breeze. Police talking about where's the dead presidents. I said fuck y'all, niggas ain't got no evidence. Aló, música que crece en tus orejas. La cosecha nacional dice presente en Halo. En 2018, un grupo de amigas formó Niña Lobo, un conglomerado de sonidos que buscan las melodías espaciales con ritmos directos y letras costumbristas. Apenas salieron al ruedo, llamaron la atención. Lo que estábamos escuchando es Decís que no, la canción que cierra su trabajo de 2019 llamado Migrar. Llega el momento de los sonidos canadienses. Blood Ceremony es considerado rock de bruja teñido con flautas. El universo de la banda conjuga tanto Jethro Tull, ceremonias ocultistas, como cine de terror. El nombre de la banda parece surgir de la película española Ceremonia Sangrienta. De su tercer disco escuchamos la canción Adiós Géminis. Aló. Y ahí que andan buscando en la enredadera, al pie de una palmera, no encuentran noticias de mí. Y así acostumbrados a mirar las tejas, rastros de las abejas no traen noticias de mí. Aló. Pasaba por Aló la fugaz canción Sin Noticias. Pertenece al oriundo de Sauce, Leandro Dancilio. Estás escuchando Aló. Estás en Radio Pedal. Salimos los martes a las 20 horas y nos escuchás cuando quieras desde la web de la radio. Pedal Uy en las redes. ¿Qué contenido se puede encontrar en Radio Pedal? No solo es una radio bonita, hay fotos, hay escritura. Si te gusta lo que hacemos, sumate. Compartí el trabajo de Pedal. Una cosa más para recordar antes de seguir el viaje. En YouTube, en el canal de Pedal, podés encontrar las playlists de Aló. Busca Pedal en YouTube. María Pien investiga la vida, la muerte y todo lo que hay en el medio a través de las canciones. Ella es oriunda de Buenos Aires. Lo que escuchamos es la canción Una Película, que pertenece a su trabajo del año 2020. Aló, música que crece en tus orejas. Nos vamos al mundo del jazz rock. Donald Fagen fue parte de la conocida banda Steely Dan, pero también desarrolla su carrera solista de gran manera. De su disco debut en solitario, La Mosca Nocturna, lanzado en 1982, vamos a escuchar Iggy. Baba mama rafiki. Bakie ni mzuri. Watoto yote yetu. Bakie ni mzuri. Baba mama rafiki. Bakie ni mzuri. Tunapenda we. Akisani sana. Tunapenda we. Akisani sana. Pasaba por pedal Black Blue, un octeto con raíces africanas que a partir de la música disco coqueteaban con el funk y con el soul. La canción que estábamos escuchando era Aye. La cuota de post-punk que en Halo no se negocia. Ahora es el momento de la banda Revistas. De su disco Drama escuchamos Pelea. Tú Juana Rosas, pasando por Pedal, con su estética oscura y bailable. De su disco Vladi, lanzado este año, la canción elegida fue Cementerio. Aló, música que crece en tus orejas. Miss me, I know you miss me, I know you miss me, beloved. I know you miss me. Llegó el momento del New Romantic, de la mano de Culture Club. Pop, bailable y glam. La canción que se va se llama Extrañándome a ciegas. Vamos con Fiona Apple, desde su segundo disco del año 1999. Vamos con

Desde su disco Caribe Espanto escuchábamos a Las Piñas. La canción, Pisa. Todo muy rolinga parece, pero son los Mat de Júpol. De su disco de 1972 escucharemos Azafrán Sacudido. El cierre es noventoso y bien arriba. Nos vamos con Las Venus haciendo Borracho. Me dices que me odias, te digo. Estás escuchando Radio Pedal.